Hola, les habla Anthony Londero, coordinador de la radio escolar de la Unidad Educativa Bolivariana Genarina Dugarte Contreras. Los invito a escuchar este domingo a las 12:30 p.m., hora de Venezuela, nuestra experiencia en la realización del programa radial La Hora del Receso, a través de Puentes al Mundo. Recuerden, este domingo a las 12:30 p.m., desde Mérida, Venezuela, para ustedes.